hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Un año más, la Concejalía de Turismo y la Oficina de Turismo de Archidona ofrecen el programa turístico cultural Otoño Viajero. Son cuatro los destinos elegidos: Alcalá la Real, Córdoba, Málaga y Sevilla. El sábado 17 de octubre la visita es Alcalá la Real e incluye el autobús, el almuerzo y la visita guiada por los principales monumentos de esta ciudad. Visitamos el Museo Palacio Abacial, Iglesia de la Consolación, Iglesia de la Angustia y, opcional, la Fortaleza de la Mota. El sábado 14 se ofrece el viaje a Córdoba, que incluye una noche en un hotel céntrico de la capital, en régimen de pensión completa. También incluye la visita guiada el domingo por la mañana por el Centro Histórico de Córdoba, visitando el barrio de la Judería y, de forma opcional, la mezquita para aquellos que no lo hayan hecho en otras ocasiones. Y el domingo por la tarde, después del almuerzo, incluye también en el precio el musical basado en la película de Whoopi Goldberg, Sister Act, en el Gran Teatro de Córdoba. El sábado 28 de noviembre se visita la ciudad de Málaga e incluye la visita guiada a la catedral, a la Alcazaba y al castillo de Gibraltar. También visitaremos el mercado de la Merced y las principales iglesias del centro histórico: la iglesia de San Juan, la parroquia de los Santos Mártires Siriaco y Paula, la iglesia de Santiago y tiempo libre en el muelle 1 del puerto. El sábado 12 de diciembre la excursión es a Sevilla e incluye la visita guiada a la catedral y a la Giralda y recorrido por el centro histórico, recorriendo lo que es las principales calles y plazas de la ciudad: la Plaza de España, el barrio de Santa Cruz, el parque de María Luisa. También incluye la visita a diferentes monumentos: los Reales Alcázares, la Basílica de la Macarena, el Templo del Gran Poder, el Ayuntamiento y, por último, tiempo libre en el Mercado Navideño de Sevilla. El precio de las excursiones es de 29 euros por persona. Incluye el autobús, el almuerzo, la visita guiada y la entrada a algunos de los monumentos. El pack de las tres excursiones es de 85 euros y el precio de viaje a Córdoba, 130 por persona. Incluye el autobús, el hotel en pensión completa, la visita guiada y el musical Sister Act. Y el pack de las tres excursiones más el viaje a Córdoba sale por 212 euros. Desde la Oficina de Turismo y la Concejalía de Turismo, pues animamos a todos los presentes a que se inscriban en estas excursiones. Pueden hacerlo bien directamente a la Oficina de Turismo o reservando la plaza al teléfono 95271-6479. Gracias. Bueno, pues crónica informativa, un año más, un otoño más, y podemos decir que muy viajero. Tenemos el placer de saludar a nuestra amiga Rocío. Rocío, buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Bueno, pues cuéntanos, porque el próximo 17 de octubre, el 14 de noviembre, el 28 de noviembre y el 12 de diciembre hay una serie de viajes planteados a diferentes puntos de nuestra geografía andaluza. Bueno, pues yo digo con unos alicientes bastante interesantes. En ese sentido, venga, descríbenos un poquito por dónde van a ir los tiros, ¿no? Bueno, pues mira, tengo primero que decirte que después del éxito del año pasado, Otoño Viajero, pues que todos los viajes salieron muy bien, que todas las plazas de los autobuses se cubrieron, pues este año no nos hemos quedado sin también organizar otro Otoño Viajero. Las principales ciudades que este año hemos elegido pues son Alcalá la Real, Córdoba, Málaga y Sevilla. Y como ya hicimos el año pasado, uno de los viajes es con noche y hemos elegido el de Córdoba. Además, Córdoba se va a centrar más que culturalmente, aunque incluye opcional la visita a la mezquita, nos hemos centrado en un musical que está incluido también en el precio. Es el musical de Sister Act, basado en la película de Whoopi Goldberg. Vale, perfecto. Oye, Rocío, hay una serie de declinaciones, ¿no?, en las que, bueno, independientemente del número de viajes que se vayan a hacer, bueno, pues había hecho una especie de packs, ¿no? Eso. Un poquito, un aliño, un poquito para que salga un poquito más atractivo en el precio final, ¿no? Eso es. Pues sí, hay varias opciones de precio por las que la gente puede elegir o solamente un viaje o una excursión, o todo el pack, ¿no? Hemos elegido que el pack de las tres excursiones de ida y vuelta, pues sale a 85 euros y de forma individual, si eligen un viaje solo, pues solamente 29 euros por persona. El viaje a Córdoba, ya que incluye el hotel y ya que incluye también la pensión completa y el musical, pues sale por 130 euros. Luego las tres excursiones y el viaje, el pack de las tres excursiones y el viaje por 212. Vale, perfecto. Rocío, un último apunte. Oye, para los archidoneses y archidonesas que ahora mismo nos están escuchando y que les interese, ¿no?, poder acceder a algunos de estos viajes que tú nos mencionas, ¿cuál es el teléfono? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Venga, dímenos. Bueno, pues mira, pueden hacerlo directamente en la oficina de turismo o bien también llamando a nuestro teléfono al 952-716-479. También pueden hacerlo por email a la oficina de turismo, que sería oficinadeturismo@archidona.es. Bueno, pues Rocío Montero, muchísimas gracias por habernos dado pista de este otoño, sin duda alguna muy viajero, atractivo y la verdad que con una serie de planificaciones bastante, bastante buenas. Estamos atentos a lo que nos vayas proponiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Hasta luego.